que este es el día que amanece, 100 veces al día y no anochece. Plantar un libro, escribir un árbol, tener un hijo. Escribir un libro, tener un árbol, plantar un hijo. Tener un libro, plantar un árbol, escribir un hijo. Hoy ya es. Este es el día que anochece, 100 veces la vida no será. No será.